Bueno, me encuentro con la doctora Paloma Valencia, su noticiero 37 grados. Doctora Paloma Valencia, bienvenida a Ibagué, cuéntenos, ¿cuál es el motivo de la visita y los proyectos del Centro Democrático ante estas elecciones regionales que se avecinan? Bueno, nosotros estamos aquí con el presidente Uribe dándole una repasada a la política del Tolima. Eso significa oyendo las propuestas de nuestros precandidatos, mirando cuáles son los grandes temas que ocupan el debate político del Tolima, cuáles son los grandes problemas y cuáles pueden ser las soluciones que el partido le propone poner a la comunidad. La política tiene que ser de ideas. A cada millón que reparta la unanimidad nacional, nosotros vamos a salir con propuestas. A la corrupción de repartir para comprar la conciencia de los colombianos, nosotros vamos a salir con conocimiento. A cada intento de pervertir la libertad del pueblo, nosotros vamos a salir con trabajo y empatía con esas comunidades. Porque de lo que se trata aquí es de construir un partido político que le ofrezca a Colombia la posibilidad de una política distinta. Doctora, el tema de Ibagué hoy es que ayer la vieron con Ricardo Ferro. ¿Qué cercanías hay con Ricardo Ferro? Hombre, toda la amistad con el doctor Ricardo, con quien he guardado una amistad personal y que coincidimos en nuestro deseo de ir a acompañar al Tolima en esa gran victoria que tuvo ayer contra Millonarios y conversar los temas. El doctor Ferro tiene una cercanía con el uribismo que es innegable, muchos uribistas se sienten cercanos de él y tenemos que mantener un diálogo abierto para ver si el Centro Democrático va a tener un candidato propio o vamos a hacer una coalición con Ricardo Ferro. Es una de las opciones que tendrá que tomar, no yo, porque aquí esto no se toma a dedo, ni mucho menos a puerta cerrada, sino la militancia del uribismo con una deliberación seria sobre lo que necesita Ibagué. Doctora, iniciando en el departamento del Tolima está Flandes. ¿Cómo está la consulta en Flandes? Hay 3-4 candidatos, hay una candidata que va muy bien, como es Ana Judith. Claro, yo tengo todo el respaldo por Ana Judith Gamboa, quien conocí en las justas electorales de la presidencia de la República, y he formado a Ana Judith una idea de una mujer con carácter, con mucho liderazgo, y la he venido acompañando en ese intento. Hay otros candidatos del Centro Democrático que también están trabajando duro, y eso se definirá, como lo decía yo, no por un señalamiento de unos u otros, sino de las bases feministas que elijan el candidato que mejor le sirva. ¿Va a haber consulta? Claro, va a haber una consulta, si Dios permite, el 19 de abril de la registraduría, y solo van a votar los que tienen el carnet y la cédula, el carnet del Centro Democrático, es una consulta popular cerrada. Doctora, muchas gracias por atendernos y los mejores éxitos en esta campaña que se vacina. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande a todos los oyentes y decirles que se acuerden que el Centro Democrático va a tener mano firme contra la politiquería y la corrupción, mano firme contra los violentos, pero un corazón grande para querer a todo el Tolima, a todos los tolimenses y a toda Colombia. Doctora, muy amable. Muchas gracias.